hacerlo. Dejar este cuerpo. Y si me alcanzara la tristeza de nuevo y me doliera hasta en los huesos, sabré entonces que solo el orgullo permanece herido y no seré yo quien luzca ese vestido. No. Sabios escuchar, detenerme un segundo, respirar profundo y confiar una vez más, porque no hay nada que no se pueda.